Pensamiento y futuro en Conciencia y Trabajo. Bueno, esto es una cosa que recién empieza, así que la verdad que no sé cómo va a resultar. En el primer momento el impacto ha sido muy fuerte porque... 27 de octubre de 1970. Ayer fue... La voz de Luis Federico Leluar expresa su sorpresa, su incredulidad y su alegría. El científico argentino había obtenido el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de los azúcares nucleótidos, compuestos que desempeñan un papel fundamental en el metabolismo. El doctor Armando Parodi, director del Laboratorio de Glicobiología y presidente del Consejo de Administración del Instituto Leluar, recuerda esos días. El día antes estábamos trabajando en el laboratorio y una cosa muy rara, él de repente se puso la cabeza y los brazos sobre la mesada del laboratorio y se puso como dormitando. Como estábamos haciendo un experimento en común, le pregunté, Dire, porque le llamamos Dire por director, Dire, ¿qué pasa? ¿Cómo dio este experimento? Y me dicen, se me mezclaron todos los tubos, no puedo seguir. Y a mí me llamó la atención, yo nunca lo había visto así, entonces